3008. ¡Ay, un el humano! No, no, no, hola. ¿Qué tal? Bueno, tenía hoy en casa, Liu. ¿Está el lado? El lado que ves todo de madrastra. ¿Qué ha hecho? ¿Ah? ¿Qué ha hecho? Ayer tenía mucho, Liu. ¿Y eso son IP? ¿Ven a comprar harina ayer? Dice, no hay pilla, pasá. ¿Pasá? Pasá con chancaca. Y claro, comí 12 yo. ¿Y no le quedan de esas normales? ¿De cuál? De esas sin pasar. Sí, también tengo. ¿Me puedo cambiar dos papas? Porque están ricas las yo pilas. Tengo aquí en el bolso, en mi bolsa ya. De papel. Gracias. ¿Dónde? Gracias. Para tomar contecito. ¡Cale, jalea! ¿Por qué me la... No, disculpa, la sobaipilla. Ahí rica, está bueno. La sobaipilla. A ver, ¿a dónde tiene su cara? A ver, toma. Oh, ahí tenéis tu sopaipilla, Juan. Me tiráis la sopaipilla por la cara, pelado. No sé, así. No hay mala. Está ahí, weón, envenenada para acá. No, weón. No hay mal con tu sopaipilla. Pelado, pelado. ¿Por qué pica la nariz? Están sacando los pelos con cera ahora. Maricón. Son. Oye, José, te pido un favor. ¿Te dais cuenta, no? No, tranquilo, pelado. Ah, ¿qué escucha recién? Pelado, anda a la raya de esquina, a la esquina del negocio. Sí, aquí a la esquina. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no, oye! ¡Oye, pelado, puede demandar! ¡No, no puede demandar, güey! ¡No, oye, pelado, ¡te voy a ir a matar, güey! ¡Te voy a matar, güey! Ahora, bueno, ahora, ¿no es cierto? ¡Dios! ¡Soy un ser humano! ¡Me voy a ir para dentro, chiquita, ya sabes! ¡Ya, tranquilo! ¿Dónde te pegó? ¡Oh, tenés los colchados, güey! Es que no lo güey, ¿para qué lo güey hay? ¡Me voy a matar! ¿A quién? ¡Yo! ¡No, güey! ¡Sí, voy a llamar por teléfono al tiro! ¡Mátate, por feo! ¡Ya, weón! ¡No! ¡Me voy a matar! Tranquilo. Ya, ya. Almería, buenas tardes. Buenas tardes. Es donde venden pistola. ¿Sí? ¿Qué pistola quiere? Busco una pistola. De una pistola. Una pistola. Una pistola, una pistola que dispare a control remoto. ¿Aló? ¿Aló? Tiene, tengo un problema yo para hablar, disculpe. Sí, sí, entiendo. Por eso no, por Memo. Por eso no puedo hablar bien. ¿Ya? Mire, ¿no usted conoce la foto, la cámara que uno se ríe y le toma la foto? Sí, vale. Apostó y dígale a este señor que se calle, que no escucho. ¿Aló? ¿Qué? Señora, quiero una pistola y yo me quiero matar. Bueno. ¡Yo! Bueno. Oye, se fue este pueblo, ¿no? Sí, se fue. Solo queda más escuchar aquí. Portal del Web 3008.